Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialhead? Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva emisión de Electroshock, la número 385. Cada día nos acercamos más a la número 400, pero como ya les comenté, yo creo que difícilmente vamos a llegar al 400 a fin de año, porque pues bueno, ya terminamos septiembre, ya no más queda octubre, noviembre, diciembre. En esos tres meses no se ajustan 15 programas, se ajustan cuando mucho 12 o 13. Entonces el programa número 400 va a tener que esperar hasta el 2024. Esperemos poder seguir por aquí y seguir teniendo salud y pues sobre todo, pues ahora sí que el tiempo para podérselo dedicar a este programa de Electroshock que a ustedes tanto les gusta y tanto apoyan. Y que por cierto, y les hago este comentario porque pues bueno, es la realidad de las cosas, no es un reclamo. La verdad es que a mí me da mucho gusto ver que los podcasts son muy socorridos. Creo que tenemos más escuchas mediante el podcast que mediante las transmisiones en vivo. Pero sí quisiera pedirles mucho de favor, y bueno, lo digo rápido para no extenderme mucho. Sí les pido mucho, mucho de favor que en lo mayor posible hagan por escuchar la estación, el programa concretamente en la fecha de estreno, en el horario de estreno, que es todos los domingos a las 9 de la noche, hora del centro de México, porque eso a nosotros como estación de radio independiente nos ayuda mucho en la cuestión de los ratings, para mostrárselo a personas que pues en el determinado momento pues se interesan en anunciarse con nosotros, y pues a nosotros nos sirven muchísimo esos índices de audiencia. Entonces les vamos a agradecer mucho que nos apoyen con regalarnos una hora de su tiempo, aunque sea nada más durante la transmisión de los programas. Y bueno, un servidor, Luis Cyberhead, les agradece a todos ustedes el favor de su atención. Este es el último programa del mes de septiembre, lo que significa que a partir de la próxima semana ya van a estar disponibles el pack del mes de septiembre de Electroshock y también el de The Wax Track Hour. Y pues bueno, vamos a iniciar ya muy rápido. Ya saben qué es lo que vamos a tener, porque ya debieron de haber leído el banner que tenemos en nuestra página oficial de Electroshock, así como en el grupo. Y pues vamos a iniciar con el bloque de clásicos. Todos sabemos que el mayor repunte para la música industrial fue en los 90, y esta década no solo nos regaló muchos de los mejores álbumes de música alternativa, etiqueta en la que también se le consideró a la música industrial y que desde finales de los 80 ya venía promocionándose en América por artistas como Ministry, Front 242, Nine Inch Nails, Night Cerebi y Frontline Assembly, pues solo por mencionar algunos. Pero paralela a esa escena crecía a la par una verdadera escena alternativa donde hacían su lucha otros artistas independientes como Ken Blab, Cat Rapes Dog, los mismos Skinny Poppy, que no eran tan populares como los antes mencionados, a los Young Gods y muchas otras. Y en esa misma escena estaba una banda que, aunque era poco conocida, tenía una modesta legión de fans, y esa banda en particular, proveniente de Los Ángeles, California, eran Kevorkian Death Cycle. Ellos debutaron en el 94 y luego de la edición de tres demos con el álbum Collection for Injection a través de un sello independiente llamado Razz DBA Records, y que en su tiempo se consideró una de las más feroces de la entonces llamada escena agrotech. Su fama en los circuitos underground los hizo llamar la atención de los ejecutivos de Metropolis Records, con quienes lanzan su segundo álbum Dark Skies en el 98 con una gran aceptación y buenas ventas, lo que los llevó a la consecuente grabación de un tercer álbum, segundo para Metropolis, y que es sin duda la llave que les abrió la puerta a un mercado más grande dentro del género. Me refiero a A Plus O By M, que se lanzó en 1999 y en el cual incluían uno de los mejores covers que se han hecho a un clásico como Relax de Frankie Goes to Hollywood, y a su vez se lanzó el sencillo con remixes para aprovechar su popularidad. Después de esto, la banda entró a una serie de conflictos internos que los llevó a separarse y no se retomó el proyecto hasta 14 años después, pero bueno, esa es otra historia. Enfoquémonos en este álbum, que es el más popular de este A Plus O By M. Te voy a dejar con Death to the Flesh en los clásicos de Electroshock, Kevorkian Death Cycle. Yeah. Electroshock. Came to leave. Y bien, a sus instantes lo que escucharon fue Dark Angel a cargo de BNB Nation, aún con la alineación original, con esto que pertenece a su segunda y genial producción Price the Fallen, que superaba por mucho su debut Advance and Follow, que se había hecho de una manera más rudimentaria. Este fue el álbum que realmente despertó el interés de los amantes del género electro y los hizo voltear hacia este joven dúo inglés irlandés. Esto fue editado en 1998 a través de Offbeat y tuvo tanto éxito el álbum y tanta aceptación que fue reeditado varias veces, y entre ellas una de las reediciones fue hecha por, bueno, reedición y licencia fue hecha por Waxtrax Records. Este fue uno de los últimos álbumes que Waxtrax Records lanzó con este sello. Bueno, ya estaban con TBT Records, pero fue un fichaje de Waxtrax. Y bueno, pues BNB Nation a la fecha pues ya no es lo mismo, obviamente. Ya nada más está solo Ronan Harris. Pero esto definitivamente es, en mi opinión personal, la mejor época. Praise the Fallen y Empires para mí son los discos más por los que la gente que no conoce a la banda debería de empezar, definitivamente. Y bueno, vamos ahora con otra banda también ya casi legendaria, o más bien proyecto. Yo creo que muchos recordarán a entonces dúo proveniente de Austria en la primera década de los 2000. Me refiero a Mind in a Box, que debutaron con el espectacular Lost Alone en el 2004, donde nos presentaban una forma de synth pop muy estilizada, futurista e inclasificable en ocasiones. Este proyecto continuó sacando álbumes durante todos estos años hasta que Marcus Hadwiger se quedó en algún lugar del camino y Stefan Poise decidió continuar como solista con músicos y vocalistas adicionales. Pues Mind in a Box está de regreso luego de 6 años de silencio. Este es su primer nuevo material desde Broken Legacies desde el 2017 y la verdad es que ha valido mucho la pena. No cabe duda que Stefan Poise es uno de esos genios incomprendidos que pocos conocen y que quienes lo conocemos agradecemos que este proyecto siga siendo algo tan íntimo como desde su primer álbum. Como dice el dicho, si a los demás no les gusta o no lo conocen, pues para nosotros mejor, porque nos toca de a más. Aquí está lo más reciente de Mind in a Box, de su nueva producción Black and White de 2023, y este es el primer corte promocional del álbum. Eso se llama New Wave Propaganda. We will bring you in. Shock. Shock. Escuchaste otro par de veteranos, esto es lo más reciente del dúo francés The Overlookers. Esto fue Cast Away Your Sorrow, de su más reciente y segunda producción Videorama, un álbum orientado, como ya lo constataron, al synth pop vieja escuela, sonido completamente ochentero. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué Luis dijo los veteranos de Overlookers si este es el segundo álbum. Pues bueno, la razón es porque este dúo, ya se los había comentado anteriormente, está formado por dos veteranos de la música electrónica y synth pop, que son JB50 de The Cat y Creature XY de Fourth State. Ellos no son obviamente nuevos en la escena, solo el proyecto, y es un gusto la verdad poder escucharlos juntos después de tantos años. Y ahora vamos con algo que a mí en lo personal me complace mucho presentar, recién salidito del horno. Vamos a presentarles a continuación lo más nuevo de Mildreda, un proyecto solista del productor belga Jan de Wolf de Disconnected. Se desconoce si algún día Jan retoma Disconnected, por cierto, pero por el momento pues consideramos que en estos momentos de su carrera no hace mucha falta. Y pues también cabe hacer la aclaración y actualización de que Mildreda no es un proyecto posterior a Disconnected, sino al revés. Disconnected es un proyecto paralelo a Mildreda. En realidad, Mildreda es el primer proyecto musical de Jan que inició en el año 95, el cual abandonó en el 96 después de la grabación de dos demos para empezar a trabajar en el material que sería Disconnected y que tendría una orientación muchísimo más melódica y que pues retomaría en el 2016. Bueno, este proyecto, Mildreda, lo retomó hasta el 2016 después de abandonarlo en el 1996, es decir, hasta 20 años después. Y pues ahora sí que pues desde hace 4 años dejó descansar Disconnected y la verdad es que no sabemos si vaya a regresar, ojalá, porque también es un proyecto que se echa mucho de menos. Aquí está Mildreda, esto es lo más nuevo de su nueva producción, que aún no tiene nombre, pero este es el primer sencillo y eso se llama Friendly Fire. We'll be right back.

Regresamos a Electroshock. Este es el inicio de la segunda, el segundo bloque del episodio número 385. Muy agradecido con todos ustedes, con los que estén conectados en este momento en el estreno de esta emisión. Y recuerden que si se conectaron ya tarde, o bien si no lo escucharon, bueno, ya si no lo escucharon, pues no van a escuchar este mensaje, obviamente. Pero bueno, si se conectaron tarde y quieren escucharlo completo, hay una repetición el próximo martes a las 8 de la noche. Y después del martes, por ahí del miércoles o jueves, vamos a estar colgando ya el pack del mes de septiembre de Electroshock, con los cuatro programas que se produjeron durante este mes. Y bueno, con lo que iniciamos esta segunda parte fue con el estreno de lo más reciente de la banda de IBM argentina, Civil Hate. Esto fue Crisis, el primer sencillo de su nueva producción, Música para Destruir Ciudades. Civil Hate es un proyecto de IBM y electroindustrial surgido en la ciudad de Buenos Aires y creado por el productor de música electrónica Dave Paredes-Val, integrante de otras bandas como In Black Nights y Factor Trauma. En el mismo proyecto lo acompañan en vivo Max Tellis en sintetizadores y Lázaro Staray en batería electrónica, ambos integrantes de proyectos como Factor Trauma, Orbitales y Killing Key. El concepto que manejan es por más interesante, la verdad. Civil Hate, a través de estas canciones y sus letras, intenta concientizar acerca de la manipulación de masas, sectas, vigilancia y control mental. Todos estos elementos, en conjunción con el sonido, engloban un concepto sobre el que la banda considera interesante de tratar: cómo el ser humano es capaz de entregar su voluntad a la manipulación de una figura de autoridad, algo muy común en la sociedad actual. Y bueno, después de esto, muy muy bueno por cierto, de Civil Hate, que si nos están escuchando les mandamos un saludo. Y bueno, vamos al otro extremo del mundo. Enseguida viene un proyecto proveniente de Chicago, Illinois, nacido en el 2009. Este es un proyecto solista del productor y artista audiovisual Nick Liberatore. El proyecto en cuestión se llama Roy Bot, y desde el 2009 a la fecha ha producido 4 álbumes y 5 EPs. Increíblemente, mientras Electroshock durante todos estos años, de verdad me cuesta trabajo creerlo, que durante todos estos años de existencia del programa, porque nosotros iniciamos por ahí del 2009, estuvo haciéndose el programa ignorando la existencia de este proyecto, que debo admitir que tiene muchísimo que ofrecer. De verdad, búsquenlo en Bandcamp como Roy Bot, Roy con Y, Roy Bot de robot, pero en lugar de O, pongan un número 0, Roy Bot con un número 0, el segundo, primero si es una O. Y les recomiendo de verdad dedicarle un tiempo durante varios días para conocer todo lo que han hecho durante estos 14 años, realmente adelantadísimo a su época. Y bueno, Roy Bot nos está presentando su más nuevo álbum en este 2023, el cuarto de su carrera, y que lleva como título Duality, y es un monstruo de mil cabezas, literal. Todos sus discos son instrumentales y su estilo crea diferentes combinaciones de estilos entre el big beat, el hard techno, glitch, trance, breakbeat, drum and bass, postindustrial y hasta acid house. De verdad es sorprendente la manera en que mezcla todo esto sin resultar en algo caótico o sin ton ni son. Se los recomiendo mucho, búsquelo en Bandcamp. Y que por cierto, lo mejor de todo es que toda su discografía, si les gusta, está en descarga completamente gratuita en el formato que ustedes prefieran. Aquí está Roy Bot, este es el primer sencillo de esta su más reciente producción, Duality. Y se quedan con Cradle to the Rave, que por cierto viene acompañado de un videoclip que pueden encontrar en YouTube. Muy bueno, muy buen videoclip, de hecho, por cierto. Y pues aquí sin más, Roy Bot, Cradle to the Grave. Electroshock. Ustedes escucharon a Matte Black de San Diego, California, y ya en programas anteriores les mencioné y les vuelvo a recordar que son un trío formado por dos ex integrantes de Julian Kay y que son Alex González y Vidcar Grijalva, usando aquí el seudónimo de Vidi Cobra, junto a otro miembro del que no hay antecedentes y se llama Daniel Corrales. Esto que escucharon fue de Matte Black, se llama Proxy y es el más nuevo sencillo hasta ahora. Y pues bueno, llegó el momento de meterle un poco el acelerador con lo más reciente de Hetzel, un proyecto proveniente de Riga, capital de Letonia, y creado por el músico y productor Alexander Macabro, conocido así por su primer proyecto llamado así Macabro y que está más dirigido hacia la música ambient. Pero bueno, como Hetzel acaba de lanzar un par de nuevos EPs y un sencillo este 2023, el más reciente y aparecido a mediados de este ya finalizado mes de septiembre se llama Corrupt, el cual sigue una línea más orientada a lo que este proyecto acostumbra, pero con una alta dosis de techno. Aquí está Hetzel con Corrupt. We'll be right back. Electroshock. Y bien, ya no me queda tiempo más que para despedirme con lo que finalizamos el programa del día de hoy. Fue Daniel Mayer con Tactics Dub, con la colaboración de Hypnose School. Y esto pertenece a su más reciente producción de este 2023 llamado Hingabe. Y pues Daniel Mayer, para quien no lo conoce, él es el miembro y fundador principal de How Job. Y bueno, pues con esto terminamos el día de hoy. Me despido de todos ustedes, les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos en una semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí en Electroshock. Underbroad Radio.